Empezó con mayor ambición ofensiva nacional. Toma Oliva, Oliva para Petit, Petit coloca para el Diente López. La mueve lindo, macanuda hasta ahí Nacional. Arrojase la pelota para Boggio, Boggio para el Diente López para Lucas Morales. Más de 17.000 espectadores. La pelota abierta en dirección del colombiano. Recogimiento de Julián Millán. Atropella Millán, rebotó la pelota. Vuelve a tomar Millán en centro de volante. Arroja para Lucas Morales. Lucas Morales al medio protero, rebota, tiró Petit, da rebote el Diente, ¡gol! ¡Gol de Nacional! El Diente López tomó el rebote. Habíamos dicho en jugada anterior, inmediatamente anterior, la movía bien Nacional. La movía macanudo. Dio rebote el portero. Entró el Diente López. Varios participaron. Entre ellos Oteros, entre ellos el futbolista Petit. Y el Diente López, en acciones prematuras, tomó el rebote, dejó sin asunto al portero Hernández frente a Boston River. Con más de 17.000 espectadores ahora, en noche tremendamente gélida, pasó a ganar Nacional. Pero el que entró calentito y viene enchufado a 2.20 es el equipo de Pablo Peirano, decidido. Antes del minuto ya había elaborado la primera chance de gol. El remate de Petit, el rebote, nadie tapó al guardameta Hernández y el oportunismo del Diente López para abrir la cuenta. Un gol tranquilizador que debe servir para que Nacional fluya, para que crezca en volumen de juego. Arrancó con todo el equipo tricolor. Gol 3.29 del uruguayo, 39º tricolor, 10º del Diente. Habitab, hacemos la vida más fácil. Avanza por descontar, Boston River avanza como droguería Paysandú, droguería Paysandú que también está en la toca. Efrico Parajo atropellando a Facundo Rodríguez, cuyo disparo tiró, pegó en el palo y entró. ¡Gol de Boston River! Una jugada de otro partido. No estaba enchufado Boston River, estaba hiperconcentrado el conjunto tricolor. Sacó un disparo de 28-29 metros, el punta Facundo Rodríguez prácticamente lo deja parado al portero, que intentó una reacción fallida. El Botija Suárez, que recibe algún consuelo de algún compañero, incluso algún contrario, se pone 2-1 el partido. Descontó Facundo Rodríguez con sorpresivo disparo, no menos de 25 metros del arco, defendió por Suárez, sector de la tribuna. Abdón Porte entró la pelota en el vertical izquierdo con tiro alto. Totalmente sorprendido el Parque Central y principalmente Nacho Suárez. Iba a estar goleado nomás 17 minutos y ya llevamos 3 goles. Tremendo latigazo de Zurda. Todos se confiaron, le dieron tiempo y espacio al número 7. Un golazo. Boston River, que no la encontraba por ningún lado, se pone a tiro, al menos en el marcador. Gol 331 del uruguayo, 20º del Boston, 3º del Facu Rodríguez. Habitab, hacemos la vida más fácil. Bastante bien Boggio, coloca la pelota para el Diente López, bastante bien. El Diente López para Lucas Morales, Lucas Morales para Petit, y la saca Gómez. A vuelta derecha, recupera Oliva, Oliva para el Diente López. Merece el segundo gol Nacional. Esférico para Otero, engancha Otero, la pide Lucas Morales, de Otero para Morales. Morales al centro, ahí está, ¡gol de Nacional! De cabeza Nicolás Rodríguez. Había hecho en pocos minutos 13, concretamente los méritos suficientes Nacional. El único equipo concentrado en el campo de juego, dormido Boston River. En el segundo palo entró Nicolás Rodríguez, sorprendiendo como siempre allá los futbolistas amados, capitán de Boston River, y al marcador Silva. Cabeció hacia abajo en la base, el vertical derecho, el portero Hernández, con gol del popular Ojito Rodríguez. Está ganando bien, no hay discusión. A pesar de los pocos minutos, Nacional gana 2-0 por el campeonato intermedio. Y fíjate, Máximo, se abrazan los dos laterales de Nacional, lanzados al ataque. Lucas Morales mete la jugada por la derecha y el centro para que aparezca en el otro extremo el Ojito Rodríguez para saludar la bandera y poner la ventaja merecida de Nacional. Intenso, concentrado, dinámico, ofensivo, gana bien Nacional. Parece que no nos equivocamos, que el partido va a estar goleado nomás. Gol y la 12 para Gol 330 del uruguayo, cuadragésimo tricolor, primero del ojito. Habitab, hacemos la vida más fácil. Todo el mundo siempre habla de fútbol. Hora 25. Sentimos el fútbol.